Bienvenidos, bienvenidas a la Isla de Encanta. Esta vez vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir al dulce porvenir. Pues saludos, sed todos bienvenidos a la Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 255 y desde aquí queremos dar una calurosa bienvenida a nuestros oyentes madrileños, los que nos escuchan a través del 100.4 de la FM o de círculobellasartes.com, a nuestra noble hinchada vizcaína, la que nos escucha a través del 92.9 de la FM en Vizcaya, la sintonía de BFM Radio, o a través también de bfmradio.com, y también, por supuesto, a la gente que nos escuche pues a través de internet, pues ya sabéis, laislaencanta.es, popmyradio.net, en fin, tantas y tantas, Julito. Cada vez más. Buenas tardes, César. Buenas tardes, Majo. ¿Cómo va la cosa? Bueno, hemos tenido días mejores, de eso estoy seguro, pero no pasa nada. Estamos aquí para resarcirnos. Claro que sí, para pasar pues un rato entretenido, oiga. Pues sed todos bienvenidos, como decía César, a donde quiera que estuvierais. El criterio que tenéis a la hora de escuchar a la Encanta os hace diferentes. No sé si para bien o para mal, pero se hace diferentes. Malditos eslóganes. Pero es así, hoy, como es ya habitual en el Aire de Encanta, vamos a escuchar música. Al ser Dulce Porvenir, pues vamos a entresacar de entre la actualidad discos, maquetas, debuts y demás, que irán sonando poco a poco en esta isla 205, que 255, que ya está comenzando. Hemos empezado con Esqueletos en el Armario, el primer disco de E, que es el nuevo grupo que ha formado Elías Ejido. Él, pues, durante muchos años le daba al hardcore y otras esencias así endurecidas en grupos como E150 o Stand Still, y pues creo que tres o cuatro años después de dejar Stand Still, pues ha grabado un disco completamente instrumental titulado 36 de 48, en el que, bueno, pues la verdad es que el tío se recrea en la suerte, toca el bajo, el contrabajo, todas esas cosas que tienen cuatro cuerdas gordas, y se ha hecho pues acompañar de un montón de músicos de los que saben lo que se hacen. Disco instrumental con pues ecos de Serie Negra, como en el tema que ha abierto nuestro programa de hoy, que se titula Esqueletos en el Armario, Julito. De 36 de 48, perdón, ese es el nombre del disco, y que hará su presentación en Los Madriles, en la Sala Duat, el 15 de mayo. Así que todos los que quieran disfrutar de las esencias de este nuevo disco, pues que esperen hasta el viernes que viene en la capital y pásense por la Sala Duat. La Duat, calle Tetuán número 27, ahí estará presentando 36 de 48, su primer disco tras marcharse de los Stand Still, que también tela marinera, lo bien que nos lo han hecho pasar esos cuatro mozos catalanes. Elías está desde hace tiempo viviendo en Madrid, así que pues ha elegido una fecha pues tan señalada como el 15 de mayo, día de San Isidro, para estrenar su debut aquí, en su nuevo hogar. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa. Ya lo ha dicho Julio, maquetas, discos de debut, primeros álbumes. En el programa de hoy pues vamos a combinar pues lo estrictamente nuevo con los nuevos proyectos de grupos y de músicos que albergan en su seno a artistas pues ya conocidos de algunos y que atesoran un montón de experiencia. No es el caso de nuestra próxima protagonista, que se hace llamar, bueno, no, que se llama Alondra Bentley. A train is setting off to the front line. Packed a luggage way too heavy for my bed. A luggage way too heavy for my bed. Well, set off to the old house. Alondra Verne desde tierras murcianas, esta vez de adopción, y no sé, a caballo de esas olas que ha creado Russian Red, ¿no? Se puede pero, decir. Pero con poco que ver con ella, salvo que, ver, pero... salvo que es mujer y sabe tocar la guitarra acústica. Eso es, chica con guitarra acústica. Eso es. Alondra Bentley, que y es... Y el folk, también... Y el folk, pero en el caso de Alondra, mucho más... Más acentuado. Mucho, y mucho más británico que americano. Hace poco estuve viendo a Russian Red y pues con banda, ¿no? Acompañada, pues guitarra, bajo, batería, y tiraba más hacia lo yankee. Y Alondra no, Alondra tira más hacia pues ese folk pues de los años 60, primeros 70. Recuerda pues a Pentangle, Steel Eye Span, todos esos grupos. Y la moza, pues como bien has dicho, es murciana de adopción, porque nació en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y a los 4 años se vino a vivir a Murcia. Fíjate qué combinatoria más curiosa. Más brutal. Y nada, pues tiene 26 años, se estrena con un primer disco que es pues que está muy bien, se titula Asphyll Avenue, y la canción que hemos escuchado se titula Giants Are Windmills. Pues un poco ahí jugando con la herencia del Quijote, los gigantes en realidad esta vez eran molinos. Habla pues de un viaje, pues suponemos que desde su Murcia hasta los Madriles, en el cual pues claro, pues se atraviesa la Mancha y me imagino yo que algún molino se verá. Todo esto son las construcciones estúpidas que acostumbro a hacerme, Julito. Elucubraciones, vamos a sí, decir. Sí, sí. Elucubraciones. Pues propias de estas horas de sesteo y demás. Lo que es cierto y es de todo reseñable, y hay pruebas, hay argumento y sitio donde escuchar, es que fue Cristina Rosenbiger la que trajo por primera vez a Leila de Encanta a esta chiquita, a cola de que además de gustarle, pues ya le hizo algún teloneo. La teloneo aquí, en el último concierto con banda aquí en Madrid fue la telonera, y Cristina, pues si no recuerdo mal, pinchó Sugarman, que es una canción también muy linda, pero nosotros hemos preferido poner este Giants Are Windmills, que es, bueno, pues muestra un poco la faceta más cantarina, más alegre de Alondra Bentley, y que además cuenta también con un cameo de nuestro queridísimo Fino Ollonarte, que mete ahí un bajo pues con aires de swing al final de la canción. Así que pues todo queda en casa, Julito, que te voy a contar. Y sigue jugando en casa, porque todo este mes de mayo tiene un montón de fechas, entre las que se encuentra Teruel, sabe que existe Alondra, uh-huh. Y se va a pasar por la ermita de San Gil, en Crevillén, en Teruel. También estará, eso es el 9 de mayo, el 14 estará presentando su disco en el Colegio Mayor Luis Vives de Valencia. Uh-huh. Aquí en Lo Madrid la tendremos en acústico en el Centro Cultural Julio Cortázar el día 21. A Tierra Murciana se irá el día 23 en el AFNAC de Murcia. En el Primavera Sound Festival tiene ya su hueco. Y también hace presentación del disco en el Neu Club en Madrid el día 13 de junio. Y alguna fecha más. Que esa va a ser la gorda, la del Neu, seguramente. Pues nada, pues nos alegramos mucho porque ya os contamos el debut de Alondra Bentley. Después de una brillante etapa maquetera, ya está en las tiendas y merece muchísimo la pena. Se titula Asphyll Avenue y suena pues más o menos como os podéis hacer a la idea tras escuchar Giants Are Windmills. Seguimos con el folk conjugado en femenino, esta vez en plural, no en singular. Y nos vamos con un grupo curioso que también tiene un montón de buenas canciones, como la que sigue. Over. When I'm strong and I belong a charm, I can just ignore it. Then a scent I can't forget, but can't quite recall who wore it. There's no way I can stay awake. Gone's girls, bones of earls adrift in my grey surrender. Streets of old and hearts to hoe grow damp as they start to amber. I'm not upset and I'm choked around. Late at night, I'm grinding puddles, freezing, how to sneeze all night. In the Parkland subway, there's no way I can stay away. To confront you, all your weapons are corroded back, frantically defeated on the Piccadilly line divide. Daydreams take me over. Why am I thinking our salvation in just another lover? Pues nada, así suena el debut de Boat Beam, en cristiano, para entendernos, que es un trío afincado en Madrid, por lo menos últimamente, pero que tiene una curiosa historia y también una caprichosa localización geográfica, Julito. Sí, señor. Aunque las tenemos aquí situadas en Madrid, digamos que su origen más férreo es en Australia, donde también grabaron este disco, donde se hizo bueno y se materializó este disco. Boat Beam, que han estado metiendo bastante ruido en los últimos meses gracias a a este invento de MySpace y a la posibilidad de mover sus canciones a través de internet, fueron fichadas hace poco, grabaron el disco en Sydney y acaba de salir, acaba de salir del horno. Se titula Puzzle Shapes, es el título del primer álbum de Boat Beam. Atención, quédense con el nombre porque estas mozas lo tienen todo para seguir montando el show. Y como muestra, la canción que acabamos de escuchar, Falling Over, que es una auténtica delicia. No sé, Julito, si tendrán así conciertos en lontananza. Ya cuentas con ello. Este viernes tocan dentro del homenaje a The Cure en el 8:30. Fíjate. Tienen hueco también en el Primavera Sound, en Barcelona. En la Casa de América, justo aquí al ladito de nuestros estudios en el Círculo Bellas Artes, tocan el 5 de junio. Y en el Festival Ojeando, en Málaga, tocan el 10 de julio. O sea que unas pequeñitas de fechas sí tienen estas chicas. Pues nada, pasaros por su MySpace, por su página de internet y demás, para conocer un poquito más a fondo a Boat Beam, un trío que es probable que vaya a dar bastante que hablar y que empiece a ocupar sitio en las publicaciones especializadas y quién sabe si no en las generalistas también. Y nada, pues conciertos muy prontito. Que recordamos desde aquí que, como tenemos últimamente costumbre, aprovecharemos nuestro playlist para daros todos los links de los grupos que nos vayan ocupando a su MySpace, a su a su web como grupo, a la web que veamos más característica para que podáis sotear y en aquellos que os hagan más telín o os apetezca curiosear un poquito más, pues que siempre tengáis oportunidad de hacerlo más directamente. Radio de Servicio Público, aquí sí, en la Isla de Encanta, directamente desde nuestro servidor hasta vuestro escritorio, ¿eh? A un par de tiros de clic, ¿eh? Y nada, pues tan a gustito. Para que os dediquéis luego a hacer deporte pues de la mejor manera, como prefiráis. Ya sabéis que nos podéis escuchar todas las semanas a través de la sintonía de Radio Círculo, la santa casa que nos acoge, y últimamente pues también en la sintonía de BFM y atención, atención, Pop My Radio, una web musical de lo más recomendable. No nos despistemos, Julito. No, vamos a ello. Sigamos con la racha. Seguimos en Madrid y nos vamos con una maqueta que la verdad es que está de rechupete. Ella es His Majesty the King. Pues así suenan las canciones de His Majesty the King. Es el nombre artístico detrás del que se esconde Clara, una moza madrileña, un joven valor de nuestros escenarios que a nosotros nos mola mazo y que además nos da que con un poquito de suerte y con poco caso que le hagan quien debe hacérselo, pues creemos que también puede llegar bastante lejos, Julito. A nosotros nos tiene ahí un poco pues como enamorados, ¿no? Sí, yo creo que como poco se nos va a poner a tiro. Le vamos a pegar dos cañonazos, lo que viene siendo a nivel de línea de flotación, y la vamos a hacer aparecer en la costa, en la playa wifi. A ver si se deja. Se tiene que poner a tiro. En el momento que se ponga a tiro, racapum. His Majesty the King. Nos pasó Clara unas cuantas canciones, unas cuantas maquetas. La que hemos escuchado se titula Better Off Alone. Y viene a demostrar pues que con pocos medios, lo justo, o sea, pues una guitarra, un programa pues para procesar el sonido, una caja de ritmos, un sampler y una habitación en la cual pues no des mucho la turra a los vecinos, que luego llaman a la madera, pues con eso y ideas, buenas ideas, se pueden hacer canciones como la que acabamos de escuchar. Tenemos 5 de His Majesty the King y esperamos que Clara se deje hacer radiofónicamente hablando y nos visite. Además, si no recuerdo mal, creo que a finales de mayo va a estar aquí en el Círculo de Bellas Artes. Creo que tiene concierto por aquí. Tú, Julito, que tienes los datos. Día 12 de mayo en la presentación del Sweet Festival, como pronto. El día 12 es el martes que viene, apúntenselo. ¿En qué sala? Hasta y poder, no me da para más la tarjetita. Vale. Es lo que tiene la tarjetita. Vale. Pero será la BOAT, ¿no? Creo que es en la Boite también, sí. Cada uno lo dice como quiere, pero es la misma sala. Sí, tú eres más afrancesado. Sí, es lo que tengo, es lo que soy. Uno es de la periferia, pues, del corredor de Lenares, pero bueno, también... Que es la misma sala, que no intentemos confundir a nadie. Bueno, a mí, yo también me puedo afrancesar en un momento, ¿eh? Tú eres un francés, tonto rato. Bueno, seguimos. 29 de mayo, que también tiene otra fecha, en el Contraclub, dentro de la fiesta Rock and Roll y Singer Not the Song. ¿Ves? Como yo... Ya el tema anglosajón se me... Nada, se te disculpa. Nuestra distinguida audiencia ya sabe cuáles son nuestras limitaciones, sabe que son muchas. Los cursos que hemos hecho. Que son pocos. Y lo poco que nos ha cundido también. Vamos a continuar. Dejamos la capital del reino y nos vamos hasta latitudes sureñas. Nos vamos con el primer álbum de Jean Paul. Te dejo mi disco de los Reyes. Llores algo más. Recuérdame cuando me exilie, porque no voy a volver. Perdí una vida en tus ojos que nunca aproveché. Marcharé al mediodía, cuando escuche a los perros ladrar, como castigo alguna duda, como equipaje nada más. Te quiero a veces cuando duermo, cuando todo va mejor. Muero en esta calle, yo no quiero morir, porque me asustan los tejados, porque me niego a no olvidar cada día, porque soy capaz. He dormido en los lavabos, he advertido el resplandor traicionados de carne y de amor. Cuando esté en ti cuando beso, cuando logre terminar de leer mis libros rotos, cuando no queden meses peligrosos, cuando brille veranos, cuando ya no duelan más, cuando crezcan las sorpresas, quizás piensen llamar. Me muero en esta calle, yo no quiero morir, porque me asusta. asustan los tejados, porque me niego a no olvidar cada día, porque soy capaz. Jean Paul, desde Granada. Sí, señor, Jean Paul, su debut, el primer disco de este grupo granadino, en el cual, bueno, pues militan Víctor, Popi, Paco y Raúl, que son los miembros, dicho también desde el mayor de los respetos, de la banda de José Ignacio Lapido, que en esta canción, titulada Uno más en el exilio, pues hace esa estrofa y esos coros, pues que son fáciles de reconocer, a poco que conozcas la trayectoria del rockero granadino. Jean Paul no son unos debutantes, ni mucho menos. Ya os hemos dicho que tienen un montón de experiencia, sobre todo en los últimos años acompañando al maestro Lapido, pero Breve Historia Universal sí es su primer disco. Un trabajo pues grabado en los estudios de Paul Grau, en Motril, pues al igual que Idealistics, nuestros invitados de la semana pasada, o al igual que el Soc de Leia de Lagartija Nick, y que pues suena fetén, y además pues indaga un poco en ese gusto por el rock americano que tienen estos músicos del sur, que la verdad pues también nos han conquistado. Ha costado un poquito más porque la voz de Raúl Bernal, que es el líder de Jean Paul, pues es por lo menos particular, pero después de unas cuantas escuchas uno se da cuenta de que ahí hay fundamento, vaya. Hay chicha, sí señor. No sé, Julito, si hay conciertos de Jean Paul por ahí. Presentan este disco, Breve Historia Universal, en La Boca del Lobo el 20 de junio, a finales de junio. Bueno, habrá que esperar un poquito para verlos aquí en la capital. ¿Alguno más por el sur o...? No, en principio no. Tenían previsto el 1 de mayo, ya pasado, tocar en la Sala Costello, pero al final se canceló. Bueno, pues nada, ya sabéis, 20 de junio en La Boca del Lobo, aquí al lado también del Círculo de Bellas Artes, en la calle Chagaray número 11, podréis disfrutar del directo de Jean Paul presentando Breve Historia Universal. Y nosotros todavía no tenemos claro cuándo presentarán Mónica Mon y Remate su precioso disco conjunto, pero sí estamos disfrutando de él desde hace unos cuantos días. Así que vamos con ello. Estos son Mónica Mon y Remate. Ahora comentamos la jugada. This dripping wakes me up. could be my last but one, could be my soul spot, and could be this kind of unknown. Pues algo deben tener las canciones de remate para que después de casi 15 años Mónica Mon se decidiera a poner su voz en todo un álbum, que es este Somersaults, este disco que la cantante gaditana ha grabado junto al madrileño, junto a Remate. La verdad es que es una gozada este álbum. Y por suerte, pues tanto Muni como Paco Loco, como Remate, como David Amargor y como Pablo R.A. se han decidido a poner la pasta para que saliera. Lo grabaron hace tiempo, estaba ahí pues esperando su momento y de hecho pues yo creo que ha salido casi por aclamación popular. La verdad es que canciones como esta que hemos escuchado, On the Way to Fiction, dan por buena tanta espera, Julito. Yo ya he votado que sí. Está más claro que el agua. ¿Has recibido la papeleta censal para el 6 de junio? Por supuesto. Y he puesto el sello. Está todo en orden, ¿no? No problema. Ese voto cuenta y va a pasar. Vale. De momento nos quedamos con tu sí a Somersaults, el disco de Mónica Mon y Remate. Mónica Mon, hay que decirlo, fue la cantante de Madden in Flames, un grupo pues más que legendario de primeros de los años 90, que publicó un par de álbumes pues muy muy bonitos, sobre todo el segundo, Six Ways to Sunday, y que también nos gustaría ver reeditados en su momento, porque salieron, se agotaron y ya os decimos, hace 15 años y nunca más se supo, y estoy seguro de que a muchos les gustaría pues tener la oportunidad de conocerlo, de comprarlo y de tener una copia ahí en su Kelly. Yo me pido una si sale, porque yo quemé la cinta esa, la quemé en su momento. Sí, verdad. La tengo súper quemada. Yo conservo el primero en CD, el segundo en vinilaco, y la verdad es que es una de esas joyas ocultas, ¿no? Que uno guarda y que ya te digo que molaría que también pues fueran más conocidas de lo que son. Pero de momento, conjugamos en presente, nos quedamos con Somersaults, con Vueltas de Campana, es el primer disco de Mónica Mon. Y Remate, que esperamos, ponemos velas y pues lanzamos nuestras mejores plegarias. Esperamos que ambos puedan estar aquí acompañándonos a la sombra del cocotero, Julito. Es justo y necesario. A ver si suerte coincide en agendas, que siempre es lo que lleva a los encuentros, el que las agendas haya hueco y esos huecos coincidan. Pero con esta puerta vamos a poner toda la carne sobre el asador, está claro. ¿Alguna presentación así en ciernes del disco? ¿Todavía no? En principio no, estoy aquí oteando, he puesto como siempre en nuestro servicio de producción a trabajar, pero en principio está la cosa un poco para allá. He tenido fechas en este pasado abril, pero en la lontananza no se ve gran cosa. Bueno, pues nada, de momento pues os podéis hacer con el disco, que además es un... Y disculpa, Julito, que me extienda en este apartado. Tira, sin miedo. Le doy, ¿no? Es un disco completamente artesanal, como todos los que sacan Nolan Stage, que es el sello que han montado, pues eso, Muni, Paco Loco, Remate, David Amargor y Pablo Herrera. Y la verdad es que es una delicia. Ya te digo, hecho a mano, con una foto preciosa, una foto además en papel, de la de verdad, nada de serigrafías ni reproducciones, en la que se vean a los dos protagonistas, y bueno, es la tercera referencia ya de Nolan State, así que buscadla, que en las mejores tiendas seguro que la encontráis. No hay duda, sin duda. Vamos a seguir en Lightning Encanta con Sweet Oblivion. Sweet Oblivion, desde Getxo. We'll be right back. coming. Dry your eyes, they'll take you far away. Don't forget, I've been helpless somehow. Dive in me and I won't let you down. In my head, you won't feel the same. Let them see what they will. Don't forget. Pues así suena el primer disco de Sweet Oblivion, un grupo del País Vasco, de Getxo concretamente, que también debuta ahora, saca su primer álbum, pero que de nuevos en este negocio, Nasty de Plasti, Julio. O sea, no nos equivoquemos. Que no haya confusión, que no es el caso. No. De hecho, Sweet Oblivion es el proyecto, el nuevo grupo de un legendario de la escena de Getxo, que también en los años 90, mediados de los 90, dio muchísimo que hablar, pues con grupos como Los Cygnes, como El Inquilino Comunista o como, atención, Cujo, que era el grupo de Alfonso Arana, que aquí canta y toca las guitarras junto a Chema, Gurru y C. Y la verdad es que el disco pues no descubre nada nuevo, es un álbum de rock americano pues a la antigua usanza, pero hará tilín a todos aquellos pues a los que les gusten pues grupos como Wilco o Jayhawks, vaya, de eso estamos seguros. Y pues eso, los que estén en la zona norte y que nos escuchan habitualmente, pues tendrán seguramente más oportunidad que nosotros aquí en la capital de poder verlos en directo. Eso esperamos. Porque tampoco tenemos confirmación de conciertos ahí. Ello, estoy en ello. Estás con ello. Bueno, decir que el álbum se titula Black Sheep Serenade y que ha sido puesto en circulación por Lucinda Records, sello madrileño, subsidiario de Subterfuge, que también está haciendo un estupendo trabajo, sobre todo a la hora de apostar por grupos nuevos, en algunos casos con veteranos al frente, como en Sweet Oblivion, y otros absolutamente pues novísimos, desconocidos, provenientes del subsuelo. Atención también al nuevo lanzamiento de Lucinda, que está a punto de ver la luz. Es un grupo de Madrid que se llama Noa Loja, que también ha sonado aquí en la Isla de Encanta, en otros dulces porvenires, y que estamos también seguros de que va a partir la pana, Julio. Bueno, a ver si ya le hemos hecho petición, a ver si hay suerte y en uno de esos oleajes, en un tsunami de estos pequeñitos, tampoco queremos que sea de estos que nos rematen, y llegue alguno de sus últimos discos, o aunque sea un CDR o lo que sea, para traer unas pocas de canciones, porque lo que hemos oído hasta la fecha nos ha molado. Lo que pasa es que no hemos tenido ahí mucho feedback. Sí, que no nos mandan su maqueta. Vaya sí. En esencia, es donde queríamos llegar. Pero nosotros no cejamos en nuestro empeño, ¿eh? No alojas. Por favor, acordarse y enviarnos vuestra maquetunis, o si preferís ya esperar al disco, pues sin problema, que será también muy bien recibido. Vamos a continuar con maquetas, en este caso con la nueva demo de los madrileños Mordida. El cristal no podrán tenerla. El cristal es mi piel, frontera piel. Lanzadas al andar, mis huesos van con la mirada perdida, buscando un manual que explique bien qué pueden hacer. Pues nada, quienes nos escuchen desde hace tiempo ya conocen a Mordida. Es un cuarteto madrileño formado por Roberto, por Pablo, por Lois y por Juanlu. Y bueno, pues hacía tiempo que no sabíamos de ellos. Y es porque han estado pues liados, grabando una nueva maqueta, que es la que acabáis de escuchar. La maqueta contiene 3 canciones y la que ha sonado es La Niebla. La han vuelto a grabar, esta estaba incluida en su primer largo, ese CDR titulado Luces de Insomne, que salió hace un par de temporadas, pero la han vuelto a grabar con sus propios medios en el local de ensayo, con buenos resultados, todo hay que decirlo, y sobre todo pues con la intención de que Lois, su batería, que no participó en la anterior grabación, pues tuviera también esto guardado para la posteridad. Las 2 canciones nuevas son Lento y Vidas de Perro, sonarán en próximos Dulces Porvenires, pero hemos querido recordar el trabajo de Mordida y bueno, pues recuperar un poco la pista, que se la teníamos ahí un pelín perdida, Julio. Estábamos un poco desenganchados y desconectados de las últimas novedades de Mordida, pero un último disco con alguna canción nos ha puesto al día y de momento no tenemos controladas las fechas, pero le seguiremos la pista como hasta ahora. Sí, sí, os informaremos porque querían tocar en este a finales de mayo, probablemente el 27, el 28. Bueno, ya os lo confirmaremos, ¿eh? Y de todas maneras, pues podéis, si os ha molado lo que habéis escuchado, siempre podéis visitar su sitio en MySpace, que es MySpace/Club Mordida. Así que más fácil, imposible. Imposible. Seguimos. Vamos a darle. Nos vamos hasta Murcia, volvemos a indagar en el Panocho Sound para escuchar el debut de Karenin. Sonidos desde Murcia, aquí en la Isla de Encanta. Sí, señor. En este caso hemos escuchado a Karenin, que acaban de estrenarse con La verdad era esto, un disco en el cual pues el murciano Isaac González, que es el líder de la banda y que además pues se encarga de cantar, tocar las guitarras y un cacharro que se llama Glockenspiel, pues aparte de componer, por supuesto, pues da rienda suelta a su creatividad en 10 canciones que están bastante bien y que solamente a las cuales solamente se les puede poner un pero, y es que la voz de Isaac recuerda quizá en demasía a la de J. Rodríguez, el cantante de Los Planetas. Pero bueno, la verdad es que el disco está bastante bien. Supone también el regreso a la actividad de Closer, el sello dirigido por Nacho Goberna, el cantante de La dama se esconde, y bueno, pues se incluye canciones como esta, como Figuras sin cabeza, que es harto recomendable para todos aquellos que gusten del pop con denominación de origen 100% independiente. Y vamos a seguir ya terminando, ya concluyendo, Julito, porque el minutero avanza y no deja rastro a su paso. Vamos a despedirnos con una de las grandes sorpresas también del panorama rockero independiente en nuestro país. Ellos son un dúo de Humanes de Madrid, de ese pueblo al sur de la capital. Se llaman Mario y César, y con una guitarra y una batería son capaces de montarla pues gorda, pero de verdad. Se hacen llamar Joe Kaplan, de Joe Kaplan, un nombre que además tiene pues cierto aire cinematográfico, porque si no recuerdo mal, el señor Kaplan era, este señor Kaplan era el protagonista de Con la muerte en los talones, una de las mejores pelis de Hitchcock, y llevan pues ya pues unos cuantos años tocando, sobre todo pues en salas de pequeño aforo de aquí, de Madrid, y han hecho también sus pinitos fuera. El caso es que Aloud Records, el sello barcelonés, ha apostado por sus canciones y ha puesto en circulación su primer álbum, que es el que va a servir para que nos despidamos, Julito. Sí, señor, con el Joe Kaplan no vamos a despedir, no sin antes yo voy a reseñar que he visto algún vídeo por ahí por internet de sus actuaciones y son verdaderamente un chorreo de brutalidad. Sí, sí. Recuerda un poco a Hela, a Lightning Ball, que estos grupos así, pues que son dos pavos que pim pam pim pam, que la lían parda, como se dice ahora. Sí, señor. Y los que tengan así alguna curiosidad, que sepan que este mes de mayo tocan el día 13 en la UAT, en el Círculo de las Artes, en esta santísima casa, tocan el 5 de junio, uh-huh, con un montón de grupos, Nudo Zurdo, Elastic Band, Rick Cassi y Dick Capo. No parece mal plan. Y durante el mes de junio hacen un montón de fechas, están en su MySpace, como siempre los enlazaremos y allí podéis consultar detalladamente toda la gira que se plantean. Pues nada, tomad nota, os dejamos con The Joe Kaplan, con Ted de la Course, otra vez el afrancesamiento, y nada, pues esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros de esta nueva entrega del Dulce Porvenir. Estos son The Joe Kaplan, la semana que viene, pues más.